Se alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Buenas tardes, amigos y amigas oyentes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de su radiorrevista Al Derecho y al Revés del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH. Queremos dar paso al informativo Voces Comprometidas, que es un esfuerzo y un compromiso de una red de corresponsales voluntarios en todo el país que cada semana nos cuentan sobre lo que pasa en provincias, en territorio, respecto de los derechos humanos en Ecuador. Así que vamos a dar el paso al informativo y volvemos enseguida. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola amigos, amigas, oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Voces Comprometidas. Un espacio que busca promover y defender los derechos de las personas y de los pueblos. Es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH Ecuador, y el aporte voluntario de las organizaciones sociales y las emisoras populares y comunitarias del país, más la red de voluntariados, de compañeros y compañeras corresponsales de los derechos humanos en el Ecuador. Iniciamos aquí nuestro programa correspondiente a esta semana. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Menos flores, más derechos, titula el editorial del presente programa a propósito del Día de la Mujer. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Esta frase cobra vigencia cada 8 de marzo, y con razón. El Día de la Mujer es una fecha para recordar que la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres persiste, y falta mucho por recorrer. No para decir frases cursis y vacías, que solo perpetúan la subordinación de las mujeres. Así que he aquí un par de mensajes para el 8 de marzo. Queridos jefes, en vez de dar ese ramo de flores a sus colaboradoras en el trabajo, denles ese aumento salarial tan pedido o el ascenso tan luchado y bien merecido. Queridos profesores, no acosen a sus estudiantes mujeres y déjenlas expresarse en las aulas. Sus opiniones son muy valiosas. Queridos novios, a cambio de esas rosas anuales, dejen de celarlas y empiecen a respetarlas. Querido esposo, mejor que esos claveles es la repartición de las tareas del hogar. Vale recalcar que la lucha por la igualdad de género está también en los espacios privados, así que no solo se trata de una cuestión de políticas públicas, de códigos penales más severos, ni de leyes muy bien redactadas. Hay que empezar por no perpetuar en casa una doble estándar con nuestras niñas. Pues mientras a ella les impedimos salir con chicos, les exigimos comportarse bien a toda costa, les obligamos a soportar calladas injusticias en la casa y les enseñamos a soportar miradas y piropos, premiamos a nuestros hijos varones por ser mujeriegos, les alentamos a ser violentos y elogiamos sus malos comportamientos en la casa y en la calle. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos la ronda de contactos en la provincia de Orellana. Diocles Zambrano nos habla sobre la problemática que enfrentan las comunidades a la hora de movilizarse por las carreteras de los campos petroleros de la región amazónica. Voces Comprometidas. Con los derechos de las personas y de los pueblos. La situación de las comunidades que viven en la influencia directa e indirecta de las operaciones de la empresa Petroamazonas EP se encuentran en una situación crítica, ya que la mencionada empresa no está compensando a las comunidades afectadas por sus operaciones. El principal argumento es que se encuentran sin financiamiento debido a que el gobierno central no les devuelve las rentas del petróleo. Lo único que están dando son pequeños proyectos productivos que consisten en 500 alevinos de peces y 3 sacos de balanceado y otros insumos más, o a su vez proyectos de cacao consistente en 200 plantas de cacao para cada familia, por lo que se tienen que conformar grupos y realizar reuniones mensuales para supuestamente coordinar la entrega de las mencionadas dádivas. En ambos casos, ya sea en los proyectos de peces o en los de cacao, la inversión no pasa los $150. O sea, es más los días que pierden las familias que los beneficios que obtienen. Más sin embargo, se están realizando de 10 a 30 pozos en cada plataforma, causando grandes efectos que, como se dijo, no son reparados ni compensados. Además, casi todas las vías que existen en la provincia van a una locación petrolera, que son las llamadas vías de acceso, que según los estudios de impacto ambiental, les corresponde a las operadoras de los bloques darles el mantenimiento respectivo y no lo hacen, convirtiéndose en un peligro para las familias que se tienen que dirigir desde sus comunidades hasta los centros poblados, y las autoridades de los sectores estratégicos no hacen cumplir con estas obligaciones a las operadoras de los bloques petroleros, que por lo general el 90% está en manos de la operadora Petro Amazonas EP. Reportó para ustedes Diocles Zambrano desde Orellán. Gracias, Diocles. Y desde la provincia de Esmeraldas, Piedad Ortiz nos informa sobre los efectos ocasionados por un derrame de crudo ocurrido en Puerto Balao. Voces comprometidas por los derechos de las personas y los pueblos. Un saludo cordial desde la provincia de Esmeraldas. Quien sea responsable del derrame de crudo ocurrido el sábado anterior en el puerto de Balao de la ciudad de Esmeraldas, debe mitigar y remediar los impactos ocasionados al ecosistema marino. Así dijo el concejal del cantón, Silvio Urbano, para lo cual presentará una propuesta en tal sentido en la próxima reunión del Consejo Municipal, recomendando que se reclame una compensación por la afectación. Los daños por el derrame de crudo son graves, debido a que varias millas del mar fueron contaminadas por la mancha en razón de la lentitud con la que se aplicó el plan de contingencia para controlar el derrame, contener la mancha y recuperar el petróleo desparramado, manifestó Urbano. Añadió que la contingencia se aplicó varias horas después de haber empezado la fuga de petróleo, que fue denunciada a eso de las 6:30 inicialmente por vía telefónica ante el Servicio Integrado de Seguridad de Q911, luego ante los medios de comunicación y finalmente ante el gobierno municipal. En el gobierno provincial, el comisario de Medio Ambiente, Omar Montaño, informó que están culminando el informe técnico de la inspección y toma de evidencias realizada en Balao, sector Las Palmas, lugar del derrame. Ese documento será entregado al Ministerio del Ambiente, que es la entidad competente para el caso, tratándose de que la superintendencia de Balao y el asunto petrolero son temas estratégicos. También entregarán el informe a la Fiscalía ante la presunción de haberse cometido un delito de afectación ambiental. Fue petróleo peninsular el que se derramó en el mar y que llegó hasta la playa por desperfectos de una válvula en Balao, en una proporción de 20 barriles, según la versión entregada por el superintendente de Balao, explicó el comisario provincial de Medio Ambiente. Recomendó que el Ministerio del Ambiente debe monitorear el agua del mar del balneario de Las Palmas para conocer si ya está apta para los bañistas o, de lo contrario, persuadirles para que no ingresen hasta tanto no se realice la remediación correspondiente. Este es el reporte desde Esmeraldas. Estuvo con ustedes Piedad Ortiz. Y con esto llegamos al final, amigos y amigas oyentes, de su programa Voces Comprometidas del colectivo Pro Derechos Humanos ProDH Ecuador. Será hasta la próxima semana con un programa similar por esta misma emisora y a esta misma hora. El colectivo Pro Derechos Humanos ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Bueno, y agradecemos a esos reportes de la semana y vamos a empezar a conversar con nuestra invitada de la tarde. Ella es Gabriela Ruiz. Gabriela es investigadora en asuntos migratorios tiene experiencia de trabajo en este campo, es administradora pública y politóloga por la UABC, Universidad de México. Así que te queremos agradecer, Gabriela, por tu tiempo y por tu espacio y por lo que nos puedas compartir esta tarde en la entrevista. Queremos empezar por preguntarte, has trabajado este tema migratorio en la frontera México-Estados Unidos. ¿Cómo describirías, cómo es esta frontera? ¿Qué empezarías contándonos sobre cómo está caracterizado este espacio? Hola, buenas tardes a todos quienes nos escuchan en los distintos rincones de nuestro país, de Ecuador. Gracias, Paulina, y a todas también las organizaciones civiles que se unen a esta reflexión sobre la migración, ¿no? Bueno, empecemos diciendo que el paisaje en realidad es drástico en el cambio cuando comparamos, por así decir, el paisaje andino con el paisaje de la frontera México-Estados Unidos. Para alguien que proviene de los Andes, las temperaturas y el clima, el desierto que es característico de la frontera México-Estados Unidos, llega a ser uno de los factores que puede determinar la vida o la muerte de la gente que intenta cruzar de manera irregular estas fronteras. Ahí oscilan las temperaturas, por ejemplo, en verano, hasta por arriba de los 50 grados centígrados, y en tiempo de invierno bajan también de cero. Esto se complica cuando pensamos que el cruce se puede realizar no solamente a pie por estos lugares llenos también de animales, pues que como víboras y otros que pueden quitar la vida, sino también que tenemos casos de migrantes que intentan cruzar a nado el río Bravo, por ejemplo, de ahí proviene el uso de esta expresión espalda mojada, por el este, en las rutas del este, y el río Colorado en las rutas del oeste. Y digamos, hay varias personas de varias nacionalidades que llegan a esta frontera, ¿no? Si pudiéramos como describir estos flujos migratorios, ¿quiénes son estas personas que están cruzando la frontera entre Estados Unidos y México? Lo que deberíamos imaginar un poco para lograr tener este mapa claro es que las rutas se dirigen desde el sur, es decir, donde se encuentran los países llamados subdesarrollados desde el punto de vista económico. De esta manera, los países de origen o de expulsión de estos migrantes se encuentran en Sudamérica, en Centroamérica, muchos de ellos también azotados en su momento por situaciones políticas, dictaduras, y como causas de este movimiento también se encuentra el derecho a migrar, de que todos tenemos derecho a movernos, a desplazarnos, a mejorar nuestra situación. Y se dirigen las rutas hacia los países que también se dicen del primer mundo. Pues en nuestro continente, al que primero se apunta es a Estados Unidos. De esa forma, lo que me gustaría que ustedes intenten imaginar es una especie de red que se va tejiendo desde los países sudamericanos hacia la frontera entre México y Estados Unidos. Pero este imaginario nos coloca, sobre todo después de los acontecimientos del 9-11, en esa frontera. O sea, están los guardias, la Border Patrol, todo este cerco de seguridad, lo que vemos en noticias, lo espectacular. Pero mucho antes de iniciar estos cruces hacia Estados Unidos se encuentran las barreras, todo el componente de seguridad que cada estado de donde provienen los migrantes debe cruzar. Entonces ahí tenemos los primeros sistemas y luego yo podría ubicar como la situación más complicada en la frontera sur de México, en donde hace una especie de primera frontera de Estados Unidos con el resto de Sudamérica. Entonces, también podemos ir con esto rompiendo algunos mitos. las fronteras de Estados Unidos no se encuentran solamente con los países limítrofes, sino que a través de su política exterior se han ido externalizando a otros países. En el caso de México es súper evidente, hay recursos, un reforzamiento en la frontera de México con Latinoamérica, una especie de tapón. Por eso México apenas hasta 2011 hizo una reforma en su ley migratoria, porque antes, si revisamos algunas leyes en Latinoamérica respecto a la regulación de extranjeros y de movimiento de personas, se criminaliza el movimiento sin estas, digamos, permisos, pagos, etcétera, que se deben hacer frente al Estado. Uh-huh. Y, digamos, ¿cuáles son los mayores riesgos, no? Porque hay una serie de, digamos, una persona que está en esta situación de llegar a la frontera, se expone a una serie de riesgos, pero, digamos, tal vez, ¿cuáles son los más complejos de esos riesgos? O sea, yo quiero decir que los riesgos son reales y que existen, pero que también es parte de este sistema de propaganda, ¿no?, que necesita un país como Estados Unidos plantear a través de un terror, ¿verdad?, para intentar disuadir a los migrantes de realizar estos viajes. Y cuando me refiero a peligros reales es que las rutas se encuentran, digamos, están dominadas no solamente por agentes fuera del orden estatal, ¿no?, organizaciones criminales, cárteles del narcotráfico y bandas criminales que están organizadas con respecto a otros crímenes conexos. También hay muchos miembros a distintos niveles de los estados de donde parten los migrantes que forman parte de estas estructuras que se sirven de alguna u otra manera que del dinero y de los recursos de los migrantes. Entonces, de esa manera, partamos también de romper otro mito. No solamente son las organizaciones criminales, sino en muchos de los casos, personal, burócratas, servidores públicos, especialmente agentes de seguridad de los estados, los primeros agentes faltando a la garantía de derechos humanos y de asistencia que cada individuo merece, ¿no?, por la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, esa es una primera situación grave que hay que tomar en cuenta, ¿no?, y que poco se hace en los sistemas estatales, especialmente en los países de origen de los migrantes, para no solamente sistematizar, sino darle derecho a los migrantes cuando presentan reclamos, mucho peor cuando ellos mueren. Quiero referirme también a estas amenazas reales y, por ejemplo, los delitos que más se cometen en contra de los migrantes, que afectan su vida y su integridad, están la trata y el tráfico de personas. Lo que viene siendo la trata, nos vamos a referir, por ejemplo, al Código Penal del Ecuador. Ahí tenemos una tipología, pero este tiene que ver, por ejemplo, con que se hace el paso, a veces con la voluntad de las personas cuando quieren moverse, estamos ahí hablando de tráfico de personas, pero puede fácilmente convertirse en trata de personas cuando, sin el consentimiento de las víctimas, se comercializa con ellas para fines sexuales, para adopción ilegal, para la venta de sus órganos, entre otros delitos. Entonces, yo quiero decirles, porque he estado allí en la frontera, que hay muchísimos de nuestros paisanos ecuatorianos, ecuatorianas, muchos niños y niñas, a veces de 0 años, que se envían en estas rutas hacia Estados Unidos. Sí, con el pleno derecho de que tenemos de migrar, de movernos, pero también a través de estas rutas donde hay muchísimos peligros, sobre todo para los menores. En este intento de reunirse con los padres, con la primera generación que se ha movido, por ejemplo, hacia Estados Unidos, que es de esta ruta que estamos hablando específicamente. Pero igual que en estas rutas hacia Estados Unidos, hay estos mismos delitos hacia rutas como España, que es, o Italia, que son rutas también bastante concurridas por nuestros migrantes. Y allí también estas redes se expanden, ¿no? Lo que estoy diciendo es que estos ya son negocios internacionales y no podemos pensar que solamente es un problema de Estados Unidos o en la frontera más próxima. No, están conectados estas ciudades y puntos a nivel global, y entonces lo que sucede es que las organizaciones criminales están facilitando el movimiento de las mercaderías ilegales a través de la extorsión del pago de un dinero negro por mercancías negras, así decir. Y eso en el caso, digamos, de organizaciones delincuenciales, ¿no? Pero en el caso de los estados, a mí se me viene una cosa a la cabeza este momento, y es la palabra hipocresía, porque, digamos, en el discurso y tal vez hasta en las leyes puede ser que hayan como restricciones para el tema de la movilidad humana, pero ya en la práctica muchas de las de estas economías también se sostienen y crecen gracias a la mano de obra de los migrantes. Y la pregunta sería, digamos, hay estos intereses como de estos negocios, pero y en el caso de los estados, ¿qué intereses también están ahí detrás, no? El principal ha sido siempre las remesas de los migrantes. En el caso del Ecuador, después del feriado bancario que sufrimos como país, como sociedad, una doble banca rota, hablando de economía, pero también moral, vemos que las remesas de los migrantes ecuatorianos fueron en varios años el principal rubro que sostuvo esta economía. Entonces, en muchos de los casos de los países de origen de los migrantes, el Estado maneja un discurso donde el cuidado y la atención para los migrantes es también con atención en las remesas que llegan desde afuera. Hay, por ejemplo, programas en el caso de México, donde el Estado le propone a algunas comunidades un 2x1, digamos, envían los paisanos el dinero, el gobierno pone el otro 50% y con eso se activan algunas obras de beneficio para la comunidad, ¿no? Parques, construcciones de iglesias, la instalación de una escuela, y eso solamente por citar algunos programas. Pero cuando seguimos este interés, digamos, del Estado, hay en el discurso una aparente cuidado, una intención de atender a los migrantes, ¿no? Pero ya para ir aterrizando, digamos, en el caso ecuatoriano, nosotros vemos que es entre la coyuntura del 2005 y 2007 que hay una reforma, ¿no?, en cuanto a la política pública que tiene el Estado ecuatoriano dirigida a la atención de los migrantes. ¿Por qué? En reconocimiento no solamente de ellos, de sus remesas, sino además de su participación política. Una de las cosas más importantes para revisar en la política pública que cualquier Estado haga en torno a grupos como migrantes, es revisar qué tipo de leyes están haciendo, ¿no? Y en el caso de Ecuador 2007, ahí inserto un concepto muy especial que es desde la ciudadanía universal, ¿verdad? Y vemos que es hasta 2017, 10 años más tarde, en donde se ha podido hacer efectiva a través de una ley de migración la consideración de estos derechos. Yo estuve participando en alguno de los debates, asistí para escuchar qué decían nuestros asambleístas, y quiero transmitirles esas preocupaciones, no solamente como investigadora en estudios migratorios, sino como ciudadana. Las preocupaciones o los debates giraron en torno a el problema de trasladar el menaje, las cosas que tienen los migrantes desde el exterior, ahora que hemos tenido una alta tasa de retorno al país de origen. Está también el traslado de los cuerpos de migrantes que fallecen en el exterior, también en la asistencia de la recuperación o encontrar a los desaparecidos. Tenemos, no se sabe, eso es algo importante que decir, en lo que tenemos que trabajar como sociedad. No se sabe cuál es el número de migrantes desaparecidos. Hay un número de asistencia en Cuenca, en Macas, que al que pueden solicitar ayuda quienes estén interesados, está al frente Andrea Ledesma en el 1-800-MIGRANTE, y ella de manera personal con algunos aliados ha gestionado la búsqueda de información de migrantes desaparecidos. Pero allí tenemos muchísimo pendiente como país, como Estado, ¿no? Y que no se remite a este último periodo de gobierno, sino que está mucho más allá de 2000. Tenemos migrantes yéndose y quizás desaparecidos, muertos en condiciones de las que no podremos dar cuenta ahora porque no existen los sistemas de información que puedan intercomunicar o hacer de la acción intergubernamental efectiva para lograr encontrar a esos ecuatorianos y ecuatorianas. Ahora les cuento, por ejemplo, hay muchos de estos cadáveres de la gente que perece en el desierto. A veces los coyotes, por deshacerse, ¿no?, sobre todo de las criaturas, de los niños, los abandonan en el desierto. O si no pueden cobrar más dinero por ellos o no pueden sacarle, digamos, ventaja a las personas vistas como mercadería, las abandonan o las someten pues a otra situación de victimización. La cosa es que hay condados en la frontera, por ejemplo, americana o en los estados fronterizos de México, donde estos paisanos, pueden ser migrantes ecuatorianos o migrantes que vienen de Sudamérica, Centroamérica, se quedan como NN, sin nombre, sin poder ser reclamados, son historias que no pueden ser contadas, pero está en nuestra América Latina, ahí, ¿no? Y esa es una situación de derechos humanos que atender, porque todos, así como tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad, a que el Estado nos asista cuando estamos atravesando situaciones fuera del territorio nacional, también tenemos el derecho a la asistencia cuando han atravesado, por ejemplo, en procesos de violencia y muertos fuera del país, ¿no? Uh-huh. Y frente a este escenario que es tan duro y difícil, ¿hay algún mecanismo, medidas de protección para los migrantes? No sé si desde los propios estados, más allá de la legislación, hay alguna, tú conoces alguna experiencia, o tal vez desde la sociedad civil, ¿no? ¿Qué cosas se están haciendo en concreto como medidas de...? Bien, esa es una pregunta también bastante importante. Yo estuve 5 años trabajando en campo en la frontera, he ido a varios estados de esta frontera que es larguísima, y les puedo decir que así como pude observar que hay muchísima injusticia y atropello contra los migrantes, también pude ser testigo de la capacidad que tienen los seres humanos de solidaridad, de apoyo. Muchas de las organizaciones que se encuentran en esta frontera en el norte con Estados Unidos y en el sur, que comparten con Guatemala, Honduras, otros países, se han organizado por cuenta propia. Y de hecho la política de México en cuanto a asistencia a migrantes tiene más bien su historia, su base en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Han sido hombres, mujeres, algunos con fe católica, otros porque simplemente les nace, algunos sin ninguna preparación universitaria, pero que decidieron comprometerse en la búsqueda de alimento, de asesoría jurídica, de asesoría psicológica, porque hay momentos súper penosos de intervención en crisis en donde requieren apoyo estos migrantes que vienen atravesando por experiencias fuertes, y ellos han instalado a veces en sus casas o buscado espacios. Tengo la imagen siempre de estas personas que hacen tacos, ¿no?, o comida sencilla, pero están parados en el cruce, donde ahora pues ese paisaje tiene unas garitas y mucho control. No es como se ha estado últimamente difundiendo como propaganda en los medios, que no hay nada. No hay allí cercos de seguridad imponentes, tanto del lado de México como de Estados Unidos, pero estas organizaciones, estos miembros de la sociedad civil, se apostan en los cruces y le entregan comida. También hay gente, los ángeles de la frontera, que tienen sus vehículos propios, gestionan la gasolina, la gente les coopera, les da dinero para que ellos puedan tener gasolina y hacer patrullaje en el desierto y rescatar a los migrantes que han perdido la ruta, que han sido abandonados, etcétera. Entonces, así como hay cuenta de estos atropellos, también de la solidaridad, de la capacidad de organización de las personas cuando queremos hacer cosas buenas. Uh-huh. Entonces, gran parte del sistema de atención en albergues, que por ejemplo en el norte suma aproximadamente 50 albergues, en donde tienen una capacidad limitada porque ha habido momentos en donde el cruce es por oleaje, digamos, de un número importante, y en otros momentos baja. Esos oleajes dependen, por ejemplo, con fechas como la Navidad, el Día de la Madre, en donde los migrantes intentan reunirse con sus familias. En fin, esto es importante decirlo, está constituido, afianzado este sistema de atención de casas de albergues por una parte de la sociedad civil y por el otro del Estado mexicano a nivel local, en donde se pueden asistir a los migrantes tanto mexicanos como extranjeros. Vamos a ir a la parte más personal para luego volver a la parte más macro, pero de tu propia experiencia de trabajo, tal vez preguntarte una anécdota, una experiencia que haya marcado tu motivación para estar en este tema. Bueno, yo, como les contaba, viajé a algunos estados. Mi viaje más impresionante yo lo recuerdo en Coahuila. Coahuila es un estado bellísimo, en el noreste está fronterizo con Tamaulipas, y era un momento de la historia de México 2009-2010, gobierno de Felipe Calderón, donde terminó ese sexenio con más de 100.000 desaparecidos, 10.000 desaparecidos, perdón, para ser concretos. Entonces, esa cifra de mexicanos ha sido por las organizaciones de derechos humanos bastante criticada, porque dices, son todos mexicanos, porque también pueden estar incluidos algunos extranjeros migrantes. ¿Por qué murieron? Son las preguntas que hacen estas organizaciones, porque el gobierno decía, son ajustes de cuenta entre las organizaciones criminales. Ustedes conocen también que México atraviesa una situación difícil por la presencia de los cárteles, la disputa del territorio para la distribución de drogas ilícitas. Y entonces, los migrantes, y hablo de todos, no solamente los mexicanos, los ecuatorianos, imaginen ustedes, cuando deciden atravesar México, también están atravesando esta situación histórica en concreto, con la, digamos, jugándose la suerte de si pueden ser o no el blanco de estas organizaciones criminales. Entonces, ¿por qué recuerdo Coahuila en particular? Porque era un tiempo donde todos los días habían unos encabezados que te daban muchísima pena, o sea, te dolía México, te dolía. Y morían muchísimos mexicanos, y entre quienes más corrían peligro eran los migrantes. Entonces, llegué a Coahuila, es un paisaje súper duro. Me refiero a la cuestión de este paisaje del desierto, atravesar estos territorios en disputa de las organizaciones criminales. Y yo fui en invierno, hacía muchísimo frío, o sea, es un frío, creo que a donde más el frío cambia o el calor cambia mucho, pero llegué a unas ciudades en Piedras Negras y en Ciudad Acuña, donde la única presencia así de personas eran ayudas para los migrantes, unas casas en medio de la nada. Y entonces tú decías, esta gente está aquí porque quiere ayudar, y eran casas para niños. Y esas son las historias que más me conmovieron, porque cuando hice este viaje, sí hay muchos de estos niños que vienen de familias, digamos, bastante estructurales. Papá, mamá, se separan, luego intentan unirse, y había mucho de esto. Habían abandonado a niños de 0 años en el frío, o los dejaban morirse de hambre en el desierto. Y estas personas que yo conocí en los albergues, hay una en particular que yo recuerdo mucho, adoptó a una de las niñas que fue abandonada. Después tuvo que ser una lucha con el sistema, porque después de 10 años de que la crió como su hija, el sistema se la quería quitar. La quería dar en adopción a otra persona. Entonces, esa historia me conmovió mucho, también la de Estrellita. Una madre mexicana se puso a su hija con discapacidad sobre la espalda y cruzó a nado el río Bravo, que es un río impresionante. Es intenso, es grande, o sea, imagínense que quizás la referencia más cercana es el Napo, no sé. Pero el caudal, el frío, el invierno crudo y esa madre cruzando el río. Cuando ella logró pasar, porque logró cruzar el río, la policía la detuvo y separaron a la madre y a la niña. A la madre la llevaron allá a los separos que tienen en la frontera, y a la niña la mandaron al albergue del otro lado de la frontera, ahí en México. Entonces, pues, una niña con discapacidad, lo saben todos ustedes que tienen niños con capacidades diferentes en casa, dependen totalmente de la madre. Y esa niña no comía 3 días, así que gracias a las gestiones del personal del albergue que pude visitar allí, es que se pudieron juntar Estrellita y su mamá. Entonces tienes historias conmovedoras así, esas que tú dices, sí, positivas y wow, pero tienes también de las otras donde hay niños que su manera de sobrevivir es cruzar drogas, ser parte de las redes criminales, y tienes niños desde muy chicos aprendiendo a usar armas y a defenderse en una situación de calle y de violencia continua, y que eso representa su manera de vivir. A esos niños ahí les llaman los polleritos, y contradiciendo todas las leyes, hay niños de la cárcel, hay niños que han sido apartados, encerrados, sin el consentimiento, ni asistencia, ni bajo un proceso jurídico. Entonces, lo que yo estoy contando ahora de esa frontera no es solo México. Eso lo quiero dejar claro. No estoy estigmatizando ni denunciando una situación particular de México-Estados Unidos. Es una situación que se repite en las fronteras de nuestros países. Porque lo que hay que decir bastante claro es que los migrantes, sea de la edad que fueren, parten desprovistos de derechos humanos, parten golpeados en sus derechos humanos. De hecho, no contar con un empleo, no poder acceder a la educación, no tener oportunidades, es parte de las causas que obligan en muchas de esas situaciones a moverse. Uh-huh. Y entonces, esto que te cuento ahora de Coahuila, que es como algo que yo siempre recuerdo mucho, pasa también en nuestras fronteras. No nos vayamos lejos, ustedes conocen la situación actual que tenemos de algunas rutas migratorias provenientes, por ejemplo, de Haití, a partir de los sucesos que ocasionaron ahí, del terremoto y la pobreza. Rutas que vienen también desde Sudáfrica, que cruzan la mitad de todo el mundo para llegar hasta Ecuador, y que luego también pueden convertirse en víctimas de estos delitos aquí en el país por esta política de puertas abiertas que tenemos. Y están también venezolanos, colombianos, cubanos, que se intenta regular, ¿no?, la política de ingreso y de estancia regular en el país, pero es importante decirlo. O sea, siempre que haya un gran movimiento, también hay aumenta las posibilidades de atropellos a los derechos humanos. Entonces, la otra situación también que es importante decirlo y hacer conciencia sobre esto es el abuso sexual en contra de las mujeres en las rutas de migración. Entonces, decir que antes de irse, muchas de las mujeres, sobre todo menores de edad o en edad fértil, deciden usar anticonceptivos que duran hasta 3 meses, porque ya van mentalizadas con la idea de que puede suceder una violación en el camino, y que lo peor puede ser otras cosas, pero el embarazo, por ejemplo, evitarlo. Y me llama siempre, recuerdo mucho este caso, las niñas guatemaltecas. Hay un promedio de 16 años de las chicas que intentan cruzar la frontera sur para ingresar a México. Es una frontera también bastante dura. La mayoría, más del 60%, se queda trabajando en la prostitución porque no logra pasar con el pago de $3. Entonces, cuando yo me refiero a las niñas guatemaltecas, porque ustedes pueden ingresar al internet y buscar estos datos, no sabemos cuántas de las chicas ecuatorianas también se quedan allí. No lo sabemos. Entonces, en ese sentido hay un silencio. Yo quiero hacer también una reflexión, porque tengo ya algunos años haciendo este trabajo como investigadora en estudios migratorios, y lo que sucede es que en México hay esta disposición por reflexionar, hacer estudios, pensarse como una sociedad migrante por excelencia, ¿no? Pero en el caso de nosotros como ecuatorianos, el relato de nuestra migración, de nuestra historia migratoria, nos cuesta mucho. No siempre tiene que este relato contarse bajo un tono de tragedia, porque en realidad los migrantes, cuando salimos, es en un sentido de victoria, de marcar nuestro destino, ser dueños de nuestro destino, y eso hay que celebrarlo. Pero como también hay mucho dolor, mucha violencia en esa trayectoria, los migrantes ecuatorianos, curiosamente, deciden callar todo ese dolor, todos estos momentos difíciles. Ellos difícilmente cuentan cómo es que lograron atravesar, por ejemplo, México, o ya concretamente la frontera México-Estados Unidos. Y lo que deciden legar a su familia es esta más bien historia de triunfo. Cuando cruzan, pueden ustedes fácilmente ubicar fotos en las torres de Nueva York cuando las había, en algunos monumentos, ¿no? Como un signo de ese triunfo, de haber pasado, de haberlo logrado, ¿no? Y entonces, en estas rutas migratorias, si ya hay cosas difíciles para todos, también hay una agenda pendiente, por ejemplo, con otras minorías dentro de los migrantes, que son los indígenas. Si tú hablas de español y ahí hablan español, tienes más posibilidades de que puedas pedir ayuda. Pero piensa en alguien que tiene una lengua diferente o discapacidad. Entonces las cosas empeoran. Y peor, si eres, por ejemplo, LGBTI, gay, homosexual, lo que vas a enfrentar en el camino son muchos más obstáculos. Entonces también pensemos esta agenda de derechos humanos para migrantes en esa diversidad que somos, pues, los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y este también rubro especial que son los niños y las niñas. En el último periodo, desde 2010 en especial, hubo un incremento en el cruce de los niños hacia Estados Unidos. El caso puntual al que me quiero referir es la muerte de la niña Jocelyn Noemí Álvarez, ocurrida en Ciudad Juárez en 2014. O sea, gracias a la prensa es que se pudo dar a conocer esta historia. Y esta historia, les quiero decir que tuvo más cobertura, hablando de prensa, en México que en nuestro propio país. Yo hice una revisión de la prensa, y en el caso particular del periódico de más circulación en Quito, solamente en ese año aparecieron 7 notas referidas al caso. Y en México superó en el diario local en Ciudad Juárez en más de 50 ocasiones, solamente en prensa. Y en redes sociales ni se diga, abierto totalmente a la discusión, a la opinión, al rechazo de la comunidad juarense. Y aquí, silencio. Entonces, por eso me de alguna manera me cuestiono, y quiero preguntarles a ustedes también que escuchando, ¿por qué? ¿Por qué tanto silencio como ecuatorianos? Aquí se tardó más de un año en abordar de manera, digamos, auténtica, honesta, ¿qué pasó con Jocelyn Noemí? Y Jocelyn Noemí murió asesinada después de sufrir violencia sexual. Era su segundo intento, tenía 12 años, es una edad donde no saben si es niña, la pubertad, o sea, súper difícil la situación de ella. Estaba intentando reunirse con sus padres en Estados Unidos, vivía aquí bajo el cuidado de sus abuelos. Y entonces comienza, ¿no?, a operar toda esta máquina moralista. ¿Por qué los abuelos le dejan ir? ¿Y dónde está la madre? ¿Cómo es posible que dejen? O sea, estas cosas suceden y los padres y los hijos tienen derecho a reunirse. Pero lo que está pasando en las rutas, eso es lo que debemos cuestionarnos. Porque no, se va a quedar como en una historia de la culpa es de la madre o del padre o de los abuelos, ¿no? pero lo que quisiera dejar en evidencia es que hay un sistema operando, y ese sistema victimiza a los migrantes de Necruce. Si no puede sacarles dinero, entonces de alguna manera va a intentar aprovecharse de ellos como una mercancía. Uh-huh. Y por eso es que suceden tantos atropellos en las rutas. Entonces hay varios momentos para conectar en territorio, por ejemplo, rutas en barco, donde en la historia de nuestro país, la Comisión de la Verdad actualmente tiene un caso del hundimiento de barcos con migrantes ecuatorianos que fueron atacados desde el territorio ecuatoriano, hundidos en las costas ecuatorianas cuando estaban apenas saliendo en este intento de ir hacia Estados Unidos. Entonces, como sociedad, tenemos pendientes muchas historias todavía en donde estos ecuatorianos y ecuatorianas merecen justicia. Hay un recambio en el gobierno en Estados Unidos. Donald Trump tiene una política migratoria que fue su bandera de electoral, ¿no? Y que apenas llegó, empezó como a ejecutarla, y tiene muchas implicaciones para América Latina, para México sobre todo, pero para América Latina en general. Y la pregunta es cómo mirar este nuevo momento, qué va a pasar, no solamente en el caso de la gente que quiere ir, sino de la gente que está allá también, porque se han anunciado también como mecanismos terribles como deportaciones masivas. Entonces, preguntarte cómo miras este momento político al que nos enfrentamos ahora, ¿no? Quiero decirles que me parece también parte de una estrategia de propaganda de Trump, porque la política migratoria no empieza con Trump, definitivamente, esta política de control de las fronteras de Estados Unidos. Y quiero citarles un par de datos históricos, porque es así. Hay que conocer los momentos, los hitos importantes en la política migratoria de Estados Unidos para poder entender en qué momento estamos. En 1875 se emitió la primera ley de control migratorio. En 1882 se hizo una acta de exclusión a la migración de chinos, por ejemplo. Ahí tienes una primera señal de discriminación o de regulación en torno a una nacionalidad. En 1891 se creó el Departamento de Migración. Estamos hablando del siglo XIX. Para el siglo XX, 1917, se intentó frenar la migración mexicana, pero por el contrario, se fortaleció en el sentido de que se creó el programa Bracero, que tuvo dos etapas importantes, y en donde se lleva, digamos, de manera regular la mano de obra de mexicanos jornaleros para trabajar en los campos de Estados Unidos. Entonces, de esa manera surge el programa, y ya en 1940 tiene un segundo momento, en 1970 se quita. Y muchos de los jornaleros mexicanos braceros dejaron de estar bajo este programa, pero se quedaron en Estados Unidos. Y, por ejemplo, para garantizar sus derechos, es que dirigidos a ellos, por ejemplo, especialmente se hizo la regularización, lo que se llama, de su estatus migratorio. Y bien, hay otros momentos. Por ejemplo, en 1924 se creó la patrulla fronteriza. En 1930 inicia la expulsión de los trabajadores mexicanos. Ahí se habla de unas primeras medidas xenofóbicas. Y voy a llevarlos a otro momento. En los 60s, ya les había hecho el comentario sobre la continuidad del programa francero, pero me gustaría hablar en especial de IRCA. Y en 1993 se presenta la política de los cimientos de un nuevo enfoque a la seguridad fronteriza con Clinton. En el 94 ya se pone se implementa la operación Guardián, que es donde se construye una gran parte de la valla que queda en Tijuana, San Isidro, Tijuana. Esta valla, les quiero contar, existe, por parte de Estados Unidos y de México. Y de forma, a veces dices, tan absurda que esa valla se extienda hasta la playa. Hasta la playa, te pueden imaginar. Entonces, por eso, a mí me parece que Trump apela a la ignorancia, al desconocimiento de muchos americanos, pero también de este silencio de los estados latinos de los estados de donde provienen los migrantes, porque depende de muchísimas formas aún de Estados Unidos. Entonces, esa barda ya existe. Y posteriormente, en otros gobiernos se fue ampliando el muro en diferentes etapas. Por eso, igual los invito a reflexionar, si existen ya la barda fronteriza, no se parece en absoluto a la que tenemos aquí nosotros, o sea, prácticamente no tenemos. Está abierta las fronteras aquí en Sudamérica. En cambio, ahí, hasta en la colina, en el desierto más inhóspito, está la barrera de México de este lado, y pasando, porque hay una franja fronteriza, está la de Estados Unidos. Y a medida que pasaron eventos como los del 9-11, que todos ustedes conocen, la caída de las Torres Gemelas, se incrementó el presupuesto para el cuidado de esa frontera. Y entonces tienes más seguridad, torres, la Border Patrol, y muchas empresas de seguridad privadas que se benefician del cuidado de la frontera, de la venta de armas, de perseguir a los migrantes de la frontera. Entonces, no es cierto para nada que no hay frontera. Entonces, cuando Trump dice, voy a hacer un muro, no entiendo, porque el muro ya existe. Creo que quizás se refiere a que simbólicamente se va a fortalecer el muro, lo que significa separar a los pueblos, con las medidas que creo que ustedes también las conocen, por ejemplo, restringir el ingreso de 6 o 7 países de Medio Oriente. O sea, estamos hablando más bien del recrudecimiento de ese muro simbólico de separación de Estados Unidos del resto del mundo. Uh-huh. Y bueno, hay otros también cosas que decir. Por ejemplo, se han llevado a cabo operativos, como la Operación Guardián, pero hay otros en Texas, sobre todo, que es un estado en donde han habido varios actos de discriminación en contra de migrantes. Es bastante curioso, pero los ascendentes de ahí son migrantes mexicanos. Entonces, uh-huh, incluso ahí teníamos a uno de estos responsables de el Centro de Privación de la Libertad para Migrantes, porque ahí cruzas de manera irregular, es un delito, y vestían a los migrantes varones con uniformes rosados para, ¿me entiendes?, agredirlos de alguna manera. Entonces, ahí tenemos algunas medidas. Sí, está la Operación Salvaguarda en Nogales, Arizona, en 1995, Operación Río Grande en Texas, McAllen y Laredo, en 1997, las leyes contra la residencia de inmigrantes indocumentados, igual en Arizona, 2007. Pero bueno, te traje aquí una estadística que seguro vas a poder ver: migrantes fallecidos entre 1995 y 2007. Yo estoy usando información de la investigación del maestro José Moreno Mena, investigadores con quienes también trabajé, y puedes ver el incremento a partir de estas operaciones que acabo de mencionar al 2007, cómo se van incrementando las muertes de migrantes en la frontera. Uh-huh. O sea, mientras más se incrementan o se implementan programas de seguridad, mayor es el número de migrantes fallecidos en la frontera. Entonces, como la historia nos dice, porque tenemos datos, sobre todo provenientes de los investigadores mexicanos, lo que va a pasar es que si se incrementa la presencia de un mayor número de agentes de seguridad en la frontera, habrá más muertes y más violencia contra migrantes. Pero no pensemos solamente que Trump es el que está originando esto. De hecho, Obama pasó a la historia como el mayor deportador de migrantes. Yo estuve hasta 2012 en la frontera con México, y ahí pude entrevistar en el albergue Madre Asunta, en Tijuana, una madre que estaba en casa. Llegaron los agentes sin orden de cateo, preguntando por otra persona. Engañan a estas familias, y delante de los niños esposan al padre y a la madre. Unos niños menores de edad, creo que el mayor tenía 15 años, luego el que seguía tenía 10 y el último 8. Y de un momento para otro se quedaron huérfanos, porque a sus padres los deportan a sus países de origen o a la última frontera donde hayan cruzado. Y los niños, en vista de que no son menores y no tienen una custodia o un adulto responsable de ellos, son inmediatamente ingresados al sistema de adopción. Entonces, por esta situación, los niños que tienen nacionalidad ya americana, estadounidense, algunos regresan al país de origen con sus padres, pero ¿te imaginas la desesperación de esos padres? Porque esos niños ya no, en muchos de los casos, no se adaptan al país de sus papás. A veces no hablan ni el idioma. Y entonces comienza un nuevo capítulo del intento de cruce de forma ilegal. Y cuesta más a medida que también se incrementan los programas de seguridad, se incrementa el riesgo, se incrementa el costo, y cada vez es más difícil cruzar de manera irregular a Estados Unidos. Entonces, en pocas palabras, para ir cerrando igual esto, la política de migratoria y de deportaciones y todo esto que se siente como un momento de terror, sobre todo en la prensa, no empezó hoy. No es de Trump. Resulta de una construcción de política migratoria en Estados Unidos que tiene súper claro cuándo abrir la llave y cerrar la llave. A los chinos, por ejemplo, es muy interesante el caso, cómo cuando necesitaban construir los ferrocarriles, cuando estaban jornaleros como con los mexicanos para piscar algodón en los campos, para que sembraran, para que hagan el trabajo que muchos americanos no quieren, les abrían las puertas. Y después, cuando se ponía una economía difícil, simplemente les negaban la estancia regular, ¿no? Uh-huh. En condiciones, como tú ya dijiste, de precariedad de su trabajo, en donde no cuentan con seguridad social. Si para los estadounidenses es difícil tener seguridad social, acceso a la salud, o sea, para los migrantes mucho menos, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriela, por contarnos todas estas historias y también darnos esta información y esta comprensión de lo que está pasando con el fenómeno migratorio. Muchísimas gracias por la conversación, por la entrevista. Gracias a la Casa de la Cultura también por el espacio. Y nos veremos entonces la próxima semana. Se despide de ustedes Paulina Ponce. Hasta la próxima. Te lamento este canto, a pesar de tanta herida, y el deseo de venganza contra el moral genocida. Es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Que lucha por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia. Yeah.